Bueno, tenemos con nosotras aquí en Irola Irratia unas compañeras que vienen desde Colombia. Llevan unas semanas largas, ya 2 meses casi, difundiendo un montón de diferentes cosas, como entre ellas el estallido un poco de revueltas que hubo en Colombia entre el 2019 y el 2021, y también diferentes proyectos comunicativos, radiofónicos, escritos. Y bueno, pues os damos la bienvenida a Irola Irratia y eskerrik asko por venir hasta aquí para acercarnos a nuestros micrófonos toda esta información. Gracias a todas y todos por abrirnos el espacio. Uh-huh. Y también por como poder compartir igual las experiencias de la radio y todo lo que hemos visto por estos lados. Uh-huh. Sí, gracias por la invitación. En el 2019 el gobierno presenta una reforma tributaria, genera una desigualdad ya existente, pero la agudiza aún más subiendo los impuestos a la gente que menos tiene y a las grandes fortunas y a los empresarios quedaban un poco beneficiados de esa ley. La gente sale a la calle. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, en el 2019 hay un inconformismo que ya lleva pues décadas, ¿no? Porque pues es una reforma, pero es también como la forma como tal de vida de toda la sociedad. Entonces la gente sale pues a manifestar su descontento con esta reforma, que bueno, eso, que obviamente como siempre favorece a los ricos, a los empresarios, a los sectores como políticos del gobierno, y bueno, comienza como un poco como este descontento, la gente sale a la calle, normalmente siempre se plantean como paros nacionales donde la gente sale por un par de días, donde también es convocado por centrales obreras, sindicatos, el Comité del Paro, que es como un lugar un poquito más, no sé, como por llamarlo así, como formal, ¿no? Donde hacen parte como representantes de sindicatos, organizaciones sociales y otras. Pero también siempre ha habido pues esta otra parte de la sociedad que sale pues a mostrar su descontento, y esto dura aproximadamente como que como un mes más o menos, como justo es como a finales de año. Entonces pues hay manifestaciones y pues también como que creemos, ya hablándolo un poco también, como cae un poco también en ese tiempo diciembre, que es un bajón por el hecho de todo lo que se genera en diciembre, con la Navidad, con las vacaciones, pues eso también en forma hace parte un poco también de lo que sucedió, que hizo que la movilización se fuera un poco como bajando y pues como desapareciendo. Como creo que anotar que además de esto que venía pasando con la reforma tributaria, también esta reforma, por ejemplo, incluía algunas modificaciones en las pensiones, en la ley de salud, que ya es paupérrimo el servicio, y también habían venido incrementando los asesinatos a luchadores y luchadoras sociales, líderes comunitarios, ambientalistas, barriales, y también a los excombatientes de las FARC después de la firma del acuerdo. Entonces esa también fue como una de las reivindicaciones importantes durante ese mes de estallido social, que lo que compartía la compa, pues hablamos de paro nacional, que sería algo así como una especie de llamado a huelga general, digamos. Ese primer estallido de las protestas, habéis dicho que dura más o menos un mes. Y luego viene, supongo que la pandemia ya en el 2020. ¿Qué pasa en ese año 2020? En ese año 2020 supongo que la pandemia influye también en la gente que menos tiene y genera también una brecha de desigualdad bastante gorda. ¿Qué pasó en ese año 2020 después de estas protestas del 2019? Bueno, o sea, como que previamente, obviamente siempre años atrás, digamos, de este momento de las primeras manifestaciones, digamos que decimos, es más por enlazarlas a la revuelta del año pasado, pero obvio años previos pues siempre han habido movilizaciones, ¿no? Como pequeños ejemplos, pequeñas muestras, la gente sale, que siempre han sido los mismos, ¿no? Los mismos sectores y actores como sociales que salen por reivindicaciones laborales, de estudiantes, de salud, pues como en cualquier otro lugar, ¿no? De allí está el 2019, pues tiene como también esta puntualidad de la reforma que está comentando también la compañera, como estos descontentos, sumándole al tema súper importante para nosotras, el tema pues de los asesinatos de los llamados líderes y lideresas, pues de diferentes maneras, porque luchan en cuanto a la tierra, al cuidado de la tierra, o en contra de empresas, del extractivismo, bueno, como todas esas cuestiones como que hacen daños ambientales, como también lo otro, ¿no? Lo laboral, bueno, lo que hemos hablado. Entonces viene como un poco de ese panorama, pandemia llega, obviamente por ser como territorios de allá a la Suramérica, pues son bien diferentes a estos territorios donde estamos ahora. Porque claro, hay una pobreza como cotidiana, hay como una necesidad cotidiana, donde las personas no se podían quedar en la casa cuando el gobierno dice que tienen que quedarse en sus casas en cuarentena o en aislamiento. Entonces, inicialmente, pues, por el miedo como liberado por toda la sociedad, y yo creo que en el mundo en general, pues la gente obviamente hace caso de quedarse en casa, pero a medida que van pasando los días, pues vas encontrando que no tienes comida, que no te puedes quedar como en casa. Lo que hemos compartido, Colombia, como otros territorios de Abdi Ayala, pues son lugares y puntualmente que viven del por llamarlo así, del negocio, perdón, del trabajo, digamos, como informal, de ventas en la calle. Entonces, pues eso hace que no tengas un sueldo fijo, entonces pues la gente no puede quedarse en sus casas esperando que le paguen. Y pues obviamente un Estado totalmente ausente, pues en la pandemia lo siguió haciendo, donde pues los subsidios que supuestamente tenía que dar a la gente para que se quedara en sus casas, pues no existieron, fueron mínimos. De por sí en este momento se tiene una deuda de un montonón de millones de dólares, donde el gobierno dijo que había utilizado en la pandemia. ¿En qué lo utilizó? No se sabe, pero hay ahora como un desfase económico también por este tema, que el gobierno pues obviamente se enriqueció, lo manejó como siempre lo ha manejado. Colombia obviamente es un país muy propenso terriblemente al tema de la corrupción. Entonces pues esto hace que la gente no tiene, el Estado no le suple esas necesidades de comida, de alimento, de salud, de nada, como siempre, pues la gente obviamente también sale a manifestarse y sale a la calle, por un lado a buscar la comida, a buscar lo que necesita en esos tiempos, y por otro lado también pues a mostrar un poco como el inconformismo de pedirle por un lado al Estado lo que le debía suplir, y por otro lado pues por las situaciones como latentes que siempre han estado allí en medio de un momento histórico como es la pandemia. Sí, supongo que se venía ya, cuando hemos dicho las protestas de 2019, se venía de un escenario ya de un punto de partida bastante desigual, ¿no? O sea, es un país con, bueno, que alardea de tener la democracia, entre comillas, más antigua de Latinoamérica, pero es conocida como la Israel de Latinoamérica un poco, ¿no? Y que viene un poco ya con, o sea, con unos niveles de desigualdad bastante grandes. Y hay un caldo de cultivo que, por ejemplo, ya hablando del año 2019 concretamente, está ya esas protestas que hemos comentado, y en el 2020 viene la pandemia y la gente tiene que buscarse su vida porque funciona, el gobierno no está respondiendo. Llega el año 2021 y aquí algo pasa en el mes de abril, ¿no? Pero si quieres contar un poco sobre el previo de septiembre. Sí, igual, digamos, por ejemplo, algo que empieza a ser como importante, porque lo que pasa en el 2021 es lo que dices tú, un acumulado de distintas experiencias, tanto de presión social, que se va recrudeciendo la realidad de la vida, pero también de organización, ¿no? Entonces, en el 2019, este Comité Nacional del Paro fue el que llamó a huelga general en principio, pero luego la gente lo desbordó completamente, ¿sí? Porque este comité se sienta a negociar con el gobierno y esas negociaciones quedan ahí, pero la gente también empieza como a organizarse de forma espontánea, más allá de eso y más allá de los llamados de huelga general o no, si el comité dice hacer esto o esto no, pues la gente también por su cuenta va haciendo otras cosas de forma espontánea, y eso también hace que empiecen a pensarse las cosas un poco más a nivel territorial, en los barrios. Y esto es importante porque durante la pandemia estas protestas son en los barrios también, no digamos, no son protestas masivas de manifestaciones masivas a puntos centrales de la ciudad, sino que son en los barrios, son cortes de ruta, cortes de carretera, piquetes, ¿no? Y la represión empieza a ser más fuerte en los barrios también. Y a raíz un poco de esto, que la dinámica empieza a cambiar en la forma en la que se hace presión, durante el 2020, en septiembre, pues como acá y en todo el mundo, la policía aumentó como su capacidad de control y de represión con la excusa de la pandemia. Entonces allí también les dieron más facultades, y el 8 de septiembre del 2020 la policía asesina en Bogotá a un joven que estaba tomándose unas cervezas en la calle, empieza a tener una discusión con la policía y la policía lo asesina, ¿sí? Después de torturarlo, finalmente lo asesina. Esto se hace viral, digamos, en las redes sociales, y al otro día, de forma espontánea, se convoca una manifestación al frente de la estación de policía, en un barrio de Bogotá, un barrio popular de Bogotá, obrero, donde fue asesinada esta persona. Pero al mismo tiempo se convocan de forma espontánea en otros barrios, porque en Bogotá cada barrio tiene una estación de policía. Y estamos hablando todavía de finales del 2020. Sí, finales del 2020. Y en estos finales de 2020 se da una protesta antipolicial, así la llamamos nosotras, de tres días que fueron bastante intensos, donde muchas estaciones de policía fueron quemadas, saboteadas, la policía pues huyó de estos lugares, incluso algunas por pocos días fueron ocupadas luego como centros comunitarios o como bibliotecas comunitarias, por unas asambleas que ya venían surgiendo desde el 2019. Entonces, ya en el 2021 hay como todo un entramado de experiencias de redes barriales, de algunas asambleas existentes, también de gente que de forma individual no está organizada en una asamblea, pero que empieza a tener iniciativas propias de hacer un colectivo de radio, un colectivo de graffiti, un colectivo, bueno, de lo que sea, y también gente del común, ¿sí? Que fue de las cosas más importantes de estos dos años, digamos, de ciclos de protestas, y es que la mayoría de la gente que estaba en la calle pues era gente que históricamente no ha hecho parte de procesos politizados o organizados, o sino gente pues normal, sí, como ciudadanos de a pie, digamos. Y que también fue una cosa que desbordó a los sectores más militantes, porque también pues bueno, decimos también siempre que muchas de las cosas que pasaron pues fueron inesperadas, que una protesta durara 4 meses en Colombia con la historia de violencia y represión que tiene, pues pues fue muy importante también. De dónde viene, como un poco como para aterrizar la, lo que estaba comentando la compañera, vienen, digamos, estos 3 días en septiembre del 2020, donde en esos 3 días la policía asesina a 14 personas, la represión es súper fuerte, y pues pensábamos, bueno, esto individualmente, como que estos asesinatos y la represión que fue tan fuerte, pues fue lo que hizo un poco que se desvanezca, ¿no? Como en ese momento, como la situación, se toman, digamos, estas estaciones por unos días, más desde un ámbito cultural. Siento yo que por un lado puede ser como esa parte organizativa, pero también muy espontáneo. O sea, mucha gente fue allá y fue tomándose los lugares, iba encontrando con otros y con otras. Entonces surge eso, pasa toda esta represión, que pues no es menor, 14 asesinatos solo una ciudad. Esto tiene eco un poco en otras ciudades, porque eso que estamos compartiendo fue en Bogotá. Esto llega a tener eco, digamos, de la solidaridad y de que la gente también saliera en otras ciudades como Cali, bueno, como otras ciudades también, en solidaridad con lo que estaba pasando en Bogotá. Y bueno, esto un poco como que se desvanece, ¿no? Queda ahí un poco, tema pandemia, bueno, todo este contexto queda ahí. Y digamos, ya para el 2021, lo que comentaba la compañera, viene un poco como esta efervescencia, y el Estado, el gobierno, vuelve a lanzar la reforma tributaria. En un momento llega y dice, bueno, vamos a meter la reforma tributaria. O sea, como que lo ha intentado en dos ocasiones. Exactamente. Digamos, ¿no? Cambió un par de cosas, pero era básicamente lo mismo. Digamos ahí que de pronto, bueno, se habló un poco en el 2019, pero ya se pone un poco más de énfasis en el 2021, es que iban a ponerle intereses a la canasta básica, como un IVA aumentado. Entonces, obviamente eran, digamos, como ya canasta familiar de las cosas que tú compras comúnmente. Entonces la gente abre, pues obviamente, como mucho más los ojos. Iban a meter en esto impuesto las cuestiones funerarias, bueno, como un montón de cosas que no estaban, pues normalmente no vienen y no están allí. Entonces la gente sale, y una cosa muy importante es que la clase media, que en otros momentos no se ha visto como incidida y no se ha visto afectada, se ve afectada. Entonces eso también es un punto muy importante, porque no solo comenzó a salir la gente más necesitada o los pobres, la marginación o los movimientos de lucha, sino que ya toca a este sector muy grande, donde la gente dice, bueno, a mí también me están tocando ya el bolsillo, también se están metiendo como con nosotros y nosotras. Entonces también sale un montón de gente que jamás había salido, ¿no? Entonces, y como otros que también de pronto desde, perdón, la marginación, desde también esta pobreza, que de pronto nunca han hecho parte de esta movilización, también llega, pues digamos, como a sumarse. Entonces se convoca desde este paro que estamos compartiendo, desde el comité de paro, que mucha gente, pues digamos, no vamos en esa vía, o no nos sentimos nombrados allí, no vamos a las movilizaciones porque el comité del paro lo diga, sino pues como por voluntad propia, como muchos. El comité convoca para el 28 de abril un nuevo paro nacional, como una huelga nacional por este por esta reforma. Y ahí todo el mundo como que salimos como a la calle. sin esperar mucho que fuera a suceder lo que sucedió, ¿no? O sea, como que pensábamos un poco que capaz iba a ser un poco lo que había pasado en el 2019, un par de días, vamos, si no vamos a dejar que la reforma se haga, pues todo el mundo como muy concentrado como en el tema, y de repente comienza a pasar un día, dos días, tres días, la represión comienza a ser súper fuerte, la gente comienza a salir a las calles súper masivamente, y de repente ya estábamos contando con que era una semana, con que la gente estaba en la calle a tope, y ahí comenzamos a encontrar eso, como lo que se ha compartido la compañera, como todas estas diferentes y diversidades de personas que pudieron comenzar a estar en la calle, ¿no? Que, uh-huh, que esto ha sido de pronto como una de las potencias en el sentido que desbordó a esa fuerza política y a esa fuerza social que siempre ha estado, ¿no? En cualquier tipo de territorio, ¿no? Los que siempre van a las manifestaciones, los que siempre están luchando por el medio ambiente, por, uh-huh, los derechos humanos, por las comunidades y todo esto, comenzó a haber un montón de gente que capaz fue sus primeras veces en su vida o la primera vez en su vida que salía a manifestarse a la calle, que estaba entendiendo un poco esta dinámica, que comienza a ver, porque Colombia pues obviamente es una sociedad en una parte, en una gran mayoría muy sumisa con el tema estatal, con el tema de la policía, con el tema de la autoridad. No somos una referencia, digamos, como en otros lugares, como en Sudamérica, de que haya una conciencia antipolicial, no, como que comenzamos a sentir desde esas otras personas, esas otras gente que estaba llegando por primera vez, comienzas a ver como que ya la gente comienza a cuestionarse un poco el tema de la autoridad, el tema de las fuerzas, de la policía, que eso también comienza como pues a generar algo bien interesante, ¿no? Entonces la gente comienza a sumarse de múltiples maneras, ¿no? O sea, como comienzan a haber un montón de participaciones desde esa cuestión que se le ha llamado primera línea de la confrontación directa con la policía y con todo este aparato estatal, como que se fueron organizando un montón de cosas, ¿no? Ollas comunitarias, la gente que estaba ayudando en los primeros auxilios, la gente que ha ayudado de una u otra manera, y también hay gente que llega sin entender mucho qué estaba pasando en estos lugares, como a comenzar. Capaz, algunos llegaron porque había una olla y no tenía que comer, ¿no? Entonces llegaron ahí, bueno, tenemos comida gratis, venga, como. Y a partir de esa relación, de esa conversar con las personas que estaban allí, comienza a involucrarse, a entender, ah, están acá por esto, ah, a mí también me interesa, bueno, yo también me siento allí llamada o llamado. Entonces comienzan también a participar de estos espacios desde diferentes maneras, ¿no? O la misma gente que comenzó a ver en los medios como no hegemónicos lo que estaba pasando, cómo comienzan a sumarse, o la vecina o la tía que comienza a escuchar qué es lo que está pasando, o sea, de múltiples maneras la gente se va sumando, ¿no? Ni a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso. Y digamos que había habido ya como una especie de organización desde de la gente a través de la pandemia. Si os parece, hacemos un inciso en el tema de la pandemia, porque por ejemplo aquí surgieron un montón de grupos de pues de apoyo, yo que sé, pues a la vivienda, a los desahucios, a los conflictos laborales. Allí también supongo que surgiría, o sea, que había grupos que han surgido a través de la pandemia y que ha puesto un poco a la gente con otra visión sobre los problemas que tienen el día a día, ¿no? Uh-huh. Y supongo que eso también luego se vería reflejado en esos meses de después. Sí, sí, sí, hubo una red, digamos, muchas, por ejemplo, de las asambleas que se crearon durante el 2019, uh-huh, durante la pandemia lo que hicieron fue como unas redes de apoyo vecinal, o también, bueno, mucha gente, grupos pequeños haciendo distintas cosas, ya sea como redes de abastecimiento, colectas para distintos territorios, para pues la gente que lo estaba pasando peor. digamos, también desde los cuidados colectivos. Por ejemplo, nosotras participamos de una experiencia que nació en un barrio periférico de Bogotá y hacíamos allí con varias compañeras una olla comunitaria con la gente del barrio. Y esto fue en plena pandemia, ¿no? Entonces, como por un lado sí estaba la restricción y el tema de que nadie puede salir de su casa, y mediáticamente el discurso era súper fuerte del control y mostraban las calles vacías y la policía custodiando los hipermercados, etcétera, los bancos, pero de los barrios más pijos, ¿no? En los barrios populares la situación era muy distinta. No en todos hubo como estas redes de apoyo, pero sí nacieron varias iniciativas sí, de algún tipo de ayuda mutua, y por supuesto eso también fue sumando a lo que pasó durante la revuelta. Digamos, creo que también está interesante compartir que durante el estallido social, como dice la compa, pues hubo muchos tipos de organizaciones distintas, ¿no? Y una de las cosas que pasaron fue la toma de espacios de resistencia, digamos, se denominaron así, en la calle. Entonces, por ejemplo, en distintas ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, lo que se hizo fue en plazas públicas o en lugares estratégicos de la ciudad, se ocupó la calle de forma permanente durante varias semanas. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, uno de los puntos más referentes en ese momento fue el Portal Resistencia, que fue una zona ocupada al lado de una estación de Transmilenio, que es algo parecido como, no sé, al metro o al tranvía, más o menos. Y en esta estación, durante el estallido social, la policía torturó a varias personas, incluso en un momento bajó un helicóptero de la policía a esta estación. Porque fue usado como una especie de lugar de abastecimiento de armas para la represión. Entonces, cuando la gente del vecindario vio eso, decidió ocupar la zona alrededor de esta estación de transporte, que es un punto estratégico que conecta el sur y el occidente de la ciudad, y hace un espacio tomado allí durante 2, 3 meses más o menos, que fue gestionado por una asamblea donde había gente tanto que hacía parte de procesos políticos como gente que no, y donde también, igual, como decía la compa, estaba la olla comunitaria, estaba la primera línea, estaban los colectivos de salud, de derechos humanos, medios de comunicación, y esto se repitió en distintas ciudades. En Cali, por ejemplo, que fue una de las más importantes durante el estallido social, se hicieron muchos puntos de estos de resistencia en mitad de las calles, donde la gente acampaba también, donde se hacían bloqueos que paralizaban el tráfico de la ciudad, y es que se abrían cada tanto tiempo para, digamos, para que, no sé, para que los camiones que llevaban comida o que llevaban implementos de salud o lo que sea pudieran pasar, pero se hacían bloqueos para que los demás carros o el transporte público no pasara. Y todos estos lugares funcionaban de alguna u otra forma con una asamblea o con una red colectiva, y digamos en Cali, por ejemplo, había una asamblea en la que convergían todos estos puntos de bloqueo. Entonces, también fue una experiencia de ocupar el espacio público después de un año y medio en el que se había ocupado, pero de otra forma, ¿no? Como por otra situación. Ahora mismo nos encontramos aquí en un proyecto de radio libre, y concretamente con la comunicación dentro de toda esa organización que estás comentando o que estáis comentando. ¿Qué presencia había de esa comunicación un poco más horizontal, que no fuesen los mass media y ni los medios de comunicación de masas? Pues yo creo y pensamos que fue como algo súper importante, porque por un lado comenzaron a generarse como muy espontáneamente, o gente que de pronto viene caminando o trabajando como el tema de la comunicación, a generarse como de momento como redes o como grupos o como programas muy del momento, que fueron como continuando el día a día, o algunos medios que ya existen, como digamos, no sé, Medios Libres de Cali, que fue como una referencia muy importante, que estuvieron todos los días compartiendo información, pues específicamente de Cali, pero de toda Colombia, uh-huh. iban contando qué pasaba, digamos, en los puntos de concentración, qué estaba pasando con los temas de represión, con los desaparecidos, con los asesinatos, con las partes, digamos, como más culturales, y así otros tipos, digamos, de enlaces o como de ideas de comunicación, desde la prensa, desde la radio, mucho tema, digamos, desde el internet, que se usó mucho, y por compartir, digamos, como aparte de los medios como tal que se fueron generando, como que hubo como también como algo muy importante, y fue que en un momento el tema de comunicación llega a ser muy importante, y en un momento hasta llega a salvar vidas en su momento, porque la gente como comenzó a utilizar con sus fallas, con sus errores, con poco cuidado en algunos momentos, a utilizar sus redes sociales como lugares donde estaban visibilizando lo que estaba pasando. Entonces en un momento la gente, en medio de una represión, en medio de pues situaciones muy intensas, o de gente que de pronto la estaban agarrando para ponerla presa, o en casos también desde edificios que estaban filmando desde sus celulares cómo estaban metiendo a los chicos, o a la gente que salía de esos puntos de concentración yéndose a su casa a la noche, cómo fueron, digamos, como por autos desaparecidos, ¿no? Estas personas yendo a sus casas, paraba un auto con tres hombres, se bajaban y bueno, agarraban como a estos chicos, que hasta hoy por hoy pues no podemos saber cuál ha sido como su paradero. Y todas estas evidencias pudieron ser a partir también, digamos, de este tipo de enlaces, digamos, como de comunicación, porque la gente comenzó a tomarse también como, por llamarlo así, el reportero como individual, ¿no? Todo el mundo estaba compartiendo información por todo lado, entonces sí, las redes en un momento estaban a tope en cuanto a este otro lado de la realidad de lo que estaba pasando. Entonces por un lado pues no se podía ocultar ya lo que estaba pasando, ¿no? O sea, se estaban evidenciando como todo el tema de represiones, de abusos policiales, de desapariciones, de los controles, que llegan a jugar como algo muy importante. Por otro lado, digamos, también hubo como todo un tema de que las personas, digamos, que tienen más conocimiento de estas redes o estos medios como Onda Hackers, comenzaron también a participar desde esos lugares a liberar información de, no sé, de la policía, de por dónde estaban transitando, y les estaban liberando esta información por internet, ¿no? Uh-huh. En algún momento hubo saboteos, digamos, como la página de la policía, bueno, como algunas páginas así. Entonces como que toda esta cuestión de la comunicación fue bien importante. En un momento lo decimos, y yo lo digo, y me parece como importante, que realmente yo siento que salvó vidas en algún momento, porque en el hecho de que tú tengas un celular que esté en vivo, que te esté filmando, del otro lado está el policía, el SMAT o el paramilitar, pues ya por lo menos se lo iba a pensar dos veces, ¿no? Y eso pues finalmente ha quedado ese registro. Como también por el otro lado, ya de medios libres, de medios de contrainformativos, pues se generaron varios, se generaron como cotidianamente, también digamos como que se generaban a veces, por llamarlo así, como cuestiones más panfletarias, ¿no? Como del día a día, que se repartían de diferentes maneras, ¿no? O cosas que podían ayudar o que podían como aportar un poco, también manuales de cómo cuidarse, de cómo, no sé, ejemplo, cómo poder discutir las ideas en un ámbito más asambleario, también digamos cómo estas cosas de comunicación también se compartieron, ¿no? Sin intención de bajar ninguna línea, sino como dar, porque obviamente se daba como era una diversidad de gente que estaba en un punto, obviamente pues las discusiones en algún momento pues eran muy intensas, de no poder llegar de pronto a acuerdos, porque vienes de diferentes formas, ¿no? De pronto unas más autoritarias, otras no, entonces poner en la mesa, bueno, hay estas formas donde podemos mediar, donde podemos discutir, no tiene que haber una autoridad, no tiene que haber el jefe pues acá del punto de concentración. Entonces que pues también fueron como pequeños aportes donde la gente, bueno, también comienza a pensarse o también como a a intentar como poner el lugar desde otras lógicas y desde otras discusiones, que también siento que esa parte, digamos, de comunicación o de medios, sean digitales o radiales o el que sea, pues aportaron como un montón, como radios que también salieron espontáneamente en medio del paro, ¿sí? Como a eso, como a ir, como a entrevistar a las personas, a pedirles como sus opiniones, y que también va siendo como un historial de memoria de lo que sucedió, ¿no? Sí, que me parece importante también el aporte que hubo en términos de comunicación gráfica, porque hubo un montón de colectivos, digamos Colombia tiene como una historia de la gráfica muy fuerte en este momento, hay muchas cosas pasando en muchas ciudades respecto a la gráfica, y que durante el estallido pues se volvió una gráfica política, como digamos había unos murales enormes, así como unas tomas de espacios también de murales de 3-4 cuadras o en las avenidas principales o en los puentes más grandes de la ciudad, que de alguna forma representaban, digamos, el sentir del momento, ¿no? Por un lado denunciando toda la represión policial y el Estado, pero también un poco como animando a la gente a seguir la lucha y también como reivindicando todo lo que se estaba haciendo en ese momento, y que creo que fue importante porque también habla de cómo se construye la memoria en un momento así, ¿no? Fue una disputa política tanto en el espacio público, porque digamos esto, digamos estos grafitis no se pueden hacer, digamos, de forma legal, ¿sí? Algunos se puede, depende, pero la mayoría durante el estallido pues se hacían en cualquier lugar donde se pudiera y ya estaba, ¿sí? Entonces se tomaban y ya. Pero por el otro lado también respecto a las disputas que había, digamos, simbólicas, porque, digamos, los colectivos de gráfica iban y pintaban gigante un mural de no sé cuántos metros que decía Estado asesino y el número de asesinatos que había en ese momento, y luego otras personas de derecha, así como ciudadanos súper ejemplares, etcétera, iban y pintaban este mural de gris, y luego la gente iba y volvía a pintar el mural aún más grande y así, ¿no? Entonces era un poco como también los distintos discursos de cómo íbamos narrando la misma revuelta que estábamos viviendo. Si os parece, pasamos a analizar un poco las herramientas que cogió el Estado para criminalizar las luchas, ¿no? Que hizo como también unas pequeñas reformas judiciales para ligar a esas revueltas con el terrorismo y tener como la excusa perfecta para hundir a la gente con condenas y con, ¿no? Con, ¿qué nos puedes decir de esto? Siempre digamos como que ha sido un Estado que todo obviamente lo vincula con temas o con grupos armados, ¿no? Como que cualquier persona que se ha manifestado desde diferentes movida siempre ha sido como tal, sí, tachada o de una vinculada a las guerrillas o a grupos, digamos, como armados. Por eso, digamos, también se puede entender por qué como que tanto miedo de salir a la calle, y esa también fue una consigna como súper importante en el estallido o en la revuelta, y fue que la gente era como, bueno, ya no tenemos miedo, no hemos perdido el miedo. Es como era algo muy recurrente en el sentido de, bueno, no tenemos miedo también un poco como a lo que pase, porque estamos un montón de gente en la calle, pero también digamos como estas represiones que pues igual pues potencia, pero pues por el otro lado no deja de suceder, ¿no? Entonces obviamente pues es tildado en este momento, siguen habiendo digamos allanamientos, siguen habiendo detenciones a personas que participaron de diferentes maneras en la revuelta, ¿no? Casi todos se les pone como el título de vinculados a la primera línea, ¿no? Como si pues la primera línea fuera aparte o aislada de todo el conjunto de revuelta, como, claro, obviamente como focalizados y tachados como terroristas, violentos, vándalos, ¿no? Como, y pues digamos están en este momento también en casos judiciales por pertenecer, digamos, a la primera línea, haya sido parte o no haya sido parte, ¿no? Entonces, obviamente, también hemos como pensado como el tema también del cuidado en esos momentos, ¿no? Como de pronto no hay experiencias un poco de pronto previas o de pronto mucha gente era la primera vez que estaba allí de pronto en la calle, entonces también obviamente eso hace que el cuidado también de ciertas cosas pues no se tenga o no se tenga como esa experiencia. Entonces obviamente pues muchos chicos y muchas chicas pues también han entrado digamos en este lugar de o ser detenidos o ser ubicados o ser como fichados, por llamarlo así, pues mucho más fácil y más sencillamente para el Estado. Entonces bueno, hoy por hoy hay varias personas detenidas, hay varias personas judicializadas, hay personas judicializadas por el hecho de haber ayudado en recibir donaciones, porque se recibían muchas donaciones, hubo muchas ayudas también de parte interna en Colombia, donde la gente hacía pues movidas para recaudar dinero, para ayudar al tema, a los diversos temas, a la olla, al tema de salud, a las primeras líneas, y hoy por hoy digamos también están procesados por haber sido digamos como quienes desde ese lugar de financiamiento estaban ayudando a la revuelta, ¿no? Uh-huh. O quienes de pronto también recibían de una u otra manera como ayudas solidarias desde otros lugares fuera de Colombia, igual, ¿no? Entonces, obviamente como que todas las modalidades de represión en cuanto a esto pues han hecho su mella, o la gente que también utilizaba sus redes para compartir lo que estaba pasando, para, sí, qué sé yo, para mostrar lo que estaba pasando, pues también directamente pues son vinculados. Hay digamos como una situación así que fue como las madres primera línea, que las madres primera línea en un momento pues salen, eran madres de jóvenes detenidos en ese momento de la revuelta, que son mamás que se juntan, se reúnen con otras mamás y muy seguramente algunas que no eran mamás, pero en esa solidaridad como con sus compañeras, salen a la revuelta primero pues como por defender y apoyar a sus hijos que estaban siendo detenidos, pero en un momento ya llegan a digamos a apoyar como tal la revuelta, y estaban allí también en el momento digamos como del día cotidiano, de las jornadas digamos culturales, de los puntos de encuentro, de todo lo que se generaba, porque por un lado estaba el enfrentamiento cuando ya venía la policía, que ya se van generando ciertas dinámicas que eran horas de la tarde noche, cuando ya de pronto no hay tanto no hay tantos gente en la calle, donde ya es más fácil que puedas hacer como tus formas digamos represivas más fácil. Entonces digamos como que, pero en el día pasaban un montón de cosas, habían jornadas culturales, tomas musicales, conciertos, asambleas, gente que leía cosas, bueno, como que había toda esta parte también pues como más sí, más cultural o más de comunidad, de hablar, de bueno, de pintadas, la comida, bueno, en fin, hasta proyecciones de cine, bueno, de todo, juego pues, con los niños, bueno, como por ese otro lado, pues claro, como que esa parte ya más represiva de choque, de enfrentamiento, pues hace toda esta parte de detenidos. Digamos, estas mamás primera línea, pues llegan también un poco a proteger desde ese lugar de, qué sé yo, como de cuidado, y en este momento, digamos, hay algunas de ellas judicializadas por haber hecho parte, pues, de, digamos, de este contexto como de lucha, ¿no? Entonces, como que la represión llega como a tope a todos lados, ¿no? A todas las instancias, gente que también, digamos, ayudó desde los primeros auxilios, que también era gente muy espontáneamente, capaz, personas que han estudiado algo de medicina o de enfermería o de primeros auxilios, o la persona que sabía algo de primeros auxilios que comenzó a aportar desde ese lugar a la revuelta. Entonces también han sido, pues, obviamente, como relacionados, como que, bueno, hicieron parte de la revuelta, y todo desde un ente, obviamente, como satanizado de terrorismo o vinculaciones con A o con B, o sea, con la guerrilla. Intentando como mostrar que había una estructura total organizada, que era como la excusa perfecta para decir que es una banda organizada terrorista. Exactamente. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con la primera línea, ¿no? Uh-huh. Digamos, por ejemplo, están, digamos, la fiscalía está intentando probar que la primera línea es una estructura uh-huh. organizada, terrorista, armada, financiada, no sé qué, y todas estas personas a las que están judicializando bajo esto, pues les están metiendo a todas como si fueran de uh-huh. esa estructura, entre comillas, cuando ni siquiera, muchos ni siquiera se conocen, o sea, ni siquiera estaban en la misma ciudad. Es como la excusa perfecta para criminalizar a una parte de la lucha, porque en realidad se dan cuenta que parte de la sociedad, gran parte de la sociedad, ha salido a la calle y no pueden criminalizar a todos. Exactamente. Exacto. Claro. Y claro, digamos, la primera línea, que así la hemos llamado en América Latina desde los últimos años, pues en realidad es más una estrategia, ¿no? O sea, no es una... O sea, en Colombia... sí sé algunas personas que empezaron a ir a la confrontación a ciertos lugares de forma más concurrida, pues empezaron a organizarse como especies de colectivos de alguna forma, pero pues no es una estructura de nada, ¿no? O sea, el tema es que claramente por ser también quienes estaban dispuestos a no poner la otra mejilla frente a la represión policial, pues van a cargar con toda la venganza del Estado. Y en este momento no se sabe con certeza cuál es la cifra de personas que están siendo judicializadas por esto. Algunos colectivos de apoyo a presos políticos hablan de 100, 110, 120 casos actualmente, pero bueno, como decimos nosotras, también es difícil tener una claridad de las cifras reales de todo en general, o sea, no solo de los detenidos políticos ahora, sino también de las personas que fueron asesinadas, de las personas que han sido desaparecidas, de las agresiones sexuales, físicas, etcétera, pues uh-huh. porque no hay realmente unas formas de poder tener estas cifras claras. Aún así, en las valoraciones que hay o las estimaciones que hay ya son bastante escalofriantes, ¿no? Las cifras, sí. O sea, hablan por sí solas de la crudeza que uh-huh. del conflicto en general, vamos. Uh-huh. Y que es una cosa que, o sea, que lo más preocupante es que hasta ahora está empezando, porque digamos un año después, incluso hay gente que hasta ahora está empezando a ser judicializada por el 2019. Entonces han pasado 2 años, por ejemplo, de estos casos. Hasta ahora están empezando sus juicios. Algunas personas tienen medida de prisión preventiva mientras empieza su juicio, o sea, que puede pasar hasta 2 años en la sí, cárcel sí. sin que empiece, y que luego eso no va a ser reconocido como parte de su sí. condena. Pero esos 2 años está ahí esperando. Uh-huh. Exacto, a veces incluso más por los tiempos de la justicia en Colombia. Uh-huh. Entonces el tema es que no tenemos, a diferencia, por ejemplo, de otros países, una red de apoyo suficientemente fuerte y sólida respecto a los presos y a los presos políticos, y es como una de las tareas grandes que se vienen ahora. Sí, porque digamos el hecho de, digamos, en algún momento al comienzo de la revuelta, por alguna razón, como que habían unas cifras como más determinadas, de pronto por lo que estaba generándose de información entre los mismos medios, entre las mismas movidas, como que más o menos, digamos, al mes y medio que se hizo una jornada muy importante y simbólica con un grupo también justo de graffiti al frente, digamos, como de lugares donde han trabajado y donde hay como una referencia y una relación con el tema de desaparición forzosa o desaparición en Colombia. Se hizo, digamos, como un graffiti muy gigante de a ese tiempo, que era más o menos un mes y dos semanas, si no estoy mal, se hablaba de solo la revuelta de 476 desaparecidos en ese momento. Y en ese momento recuerdo yo como la cifra más o menos de los detenidos iba más arriba de 800 personas. Y a ese mes estábamos hablando de 76 asesinatos. Entonces, esa fue como un poco como la medida, un poco como esos números que pudieron como proyectar un poco como de qué estábamos hablando, ¿no? Ya después lo que decimos es un poco complicado y es un poco como confuso poder dar como estas cifras, porque por un lado tiene que ser como las organizaciones o los grupos de apoyo como que se tienen que basar en temas ya como dichos y hechos, como también digamos como hechos como desde la fiscalía, o sea, como datos concretos de que es un caso de desaparición, es un caso de asesinato, y que entra ya un juego como súper complicado en el tema de, bueno, quién está diciendo ese muerto porque fue muerto, ¿no? O cuando se está reconociendo que este muerto fue un asesinado de la policía o de algún agente como del gobierno, ¿no? Entonces obviamente comienzan a ver como unos juegos de cifras que ya en un momento, ya al final o un año después, dicen como no, bueno, más o menos los asesinatos fueron 100, sí, 90, sí, es como bueno, si estamos hablando al primer mes de 76 asesinatos. Y es por eso mismo tema que comparte la compañera, como que claro, hay grupos, hay apoyo, hay organizaciones que se han dedicado, digamos, a eso, hay ONGs que hicieron un trabajo súper denso, intenso, 24 horas durante toda la revuelta, pero que obviamente les pasaba por encima, ¿no? Son colectivos que son de ciertas ciudades y estaban dando cuentas y ayudando a resolver y ayudar a las familias de lugares súper lejanos de Colombia, porque no había donde más. Y en ese sentido, digamos, hubo también otra cuestión como importante, que fue que muy espontáneamente y voluntariamente comenzaron a salir abogados, abogadas, que desde sus cuentas o ibas viendo como volantitos que iban compartiendo, como yo soy Pepito Pérez, soy abogado, quien necesite que le ayude a temas del proceso como legales, pueden contar conmigo. Entonces hubo también esa parte, esos solidaria otros apoyos, solidaria de grupos, individualidades muchas, y grupos digamos como de pequeños grupos de abogados que se fueron generando en ese momento, porque la gente no sabía dónde, cómo recurrir, ¿no? Entonces sí hace mucha falta esa... o sea, claro, es que estamos hablando de una revuelta pues que fue de cientos y cientos y cientos de personas, ¿no? Entonces obviamente un colectivo, dos, tres, cuatro, cinco, ponle una decena, pues no van a dar abasto a la cantidad de cosas que estaban sucediendo en ese momento, ¿no? Porque pues 800 detenidos, o sea, desaparecidos fueron un montón. Entonces, o sea, bien, bien intenso como en esos momentos, como tal la situación, o también estas formas que también encuentra la represión, digamos, en cuanto al tema de los desaparecidos, aparecían, digamos, cuerpos en los ríos, que históricamente en Colombia ha sucedido estas formas, como en tiempos de dictadura, en otros países también de Abdiayala, como Argentina, como Chile, y en otros tantos, seguramente como acá, donde obviamente esto hace que las investigaciones, esto hace que poder reconocer ese cuerpo sea mucho más complicado, ¿no? Porque llega a ser pues un NN, ¿no? O sea, aparece kilómetros y kilómetros de distancia, maltratado por el agua, por todo lo que ha pasado, los días que han pasado, pues obviamente el reconocimiento es mucho más complicado y pueden llegar a ser como cifras de NNs, que no los van a pasar como víctimas del conflicto o víctimas de ese momento. Que todas esas historias dejan dramas detrás de familias, amigos, sí, que no tienen o sea, que no saben nada de lo que ha pasado con sus seres queridos, y o sea, deja un reguero de dramático detrás de todo eso, sí. Sí, pues es como una historia que hemos atravesado pues muchísimos años, ¿no? O sea, el tema de la desaparición forzada, el tema de, o sea, el tema de la desaparición, el desplazamiento forzado, como todas estas formas que quizás en otros lugares se han vivido como en momentos de dictadura, pues nosotras y nosotros, o sea, claro, se ha mantenido en épocas de democracia, ¿no? Estas democracias, pues que siempre ha sido la misma fuerza de poder que ha estado allí años tras años, que hasta hoy sucede, ¿no? Hasta hoy tenemos masacres súper fuertes de gente, y no una, dos masacres, pues se le llama cuando es un número pues sí, alto, claro. ¿No? Pues siguen generándose como en unas formas muy siniestras, muy terroríficas, ¿no? Entonces, obvio, como que la historia de Colombia está atravesada por una violencia muy zarpada, ¿no? Como muy fuerte, donde, claro, todo esto llega a estar en la revuelta presente. Y como que de pronto uno de los componentes como especiales es que esto llega a suceder en las ciudades. Entonces en las ciudades capaz ha pasado muy sutilmente, en la periferia desaparecen gente, pero no se sabe mucho. Hay en algunos momentos presencias de grupos, pero bueno, dependiendo dónde, dependiendo qué ciudad. Pero los que han atravesado esta violencia sistemática pues ha sido el campo, han sido las montañas, han sido las veredas, han sido como... las zonas desérticas y como todo el territorio donde no está la ciudad tan presente. Y en la revuelta lo que sucedió fue que la gente de la ciudad, la gente que capaz no vive esa realidad del conflicto tan intenso afuera de las ciudades, pues lo estaba viendo, ¿no? Estaba viendo que en las ciudades estaban desapareciendo gente, que estaban violando personas porque hubo detenciones y hubo violaciones a mujeres, a disidencias, digamos, de género. Estaban viviendo eso. Entonces, claro, el eco era mucho más cercano, ¿no? No es como, ah, lo escuché allá lejos, en la montaña, sino que ya estaba pasando en la ciudad. Entonces, eso también hizo como su ruptura también en la ciudad y en la memoria, en el ser consciente de decir, uff, esto sí pasa, ¿no? Porque mucha gente de pronto no lo ha querido reconocer, es más fácil hacerte el de la vista ciega, el que no escucha, pero ya cuando en un momento lo ves a través de tus ojos o de un relato cercano, o cuando decimos, cuando abrimos ya los ojos, pues es ya muy difícil cerrarla, ¿no? Somos tu rebeldía. Llegaron y tomaron las tierras de mi gente. Lo único importante es que el capital aumente. Desplazamiento se siente, calidad de vida inclemente. Y como si fuera tampoco nunca interesa al medio ambiente. El libre comercio como tratado, de los nativos que de su casa han sacado. Y no pierden la fe, han batallado contra lo que pueda hacer para defender lo más preciado. Yo, el dueño del territorio soy yo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy yo. El magnate de la gran corporación. Yo soy la Pachamama y no me creo dueña del sol. El dueño del territorio soy yo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy yo. El magnate de la gran corporación. Yo soy la Pachamama y no me creo dueña del sol. Dueños del territorio son la gran corporación. Incorporaron guerra en la inocencia del sol, construyendo represas para apresar al campesino y dejar morir de sed al guayo en la tierra del olvido. Dueños de una educación que domina las masas, enseñando que somos América, ignorando la palabra sagrada. Política limitada al gran conquistador, legislados por sus leyes basadas en la opresión. Dueños de una represión que ataca desde los cielos, bombardeando indígenas y a campesinos, destruyendo. Ráfagas sacuden la vereda, corremos hacia el agua. Nuestro único reclamo, no destruir la Pachamama. El dueño del territorio soy yo. Aquí nací, aquí crecí, aquí estoy yo. El magnate de la gran corporación. Yo soy la Pachamama y no me creo dueña de la camiseta. Lista la capucha, lista la cauchera. A día de hoy, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la sociedad respecto a todo ese cúmulo de tiempos, de diferentes revueltas que han pasado durante el 2019, la pandemia, las revueltas del 2021, durante esos cuatro meses? A día de hoy, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues estamos como en un momento bien particular. Digamos, por ejemplo, claramente una revuelta de cuatro meses tiene en algún momento su desgaste, ¿no? Por varias razones, y entre algunas de esas razones nosotras pues consideramos que el tema de lo electoral fue muy importante. Digamos, por ejemplo, este año... Hay un cambio, ¿no? Sí, ha sido la primera vez que la izquierda llega al poder en Colombia, cosa que... pues en nuestra lectura no habría sido posible si no se hubiera dado este estallido y estos últimos dos años de convulsión social, porque digamos claramente en muchas cosas hubo como no sé si un cambio radical, pero al menos sí una apertura de perspectiva de la sociedad en general, sobre todo de la gente, como dice la compa, de las ciudades. Entonces muchas de estas redes que se habían creado durante los las protestas anteriores, en algún punto deciden como encauzar su fuerza a la campaña electoral, ya como a final de año del 2021. Y bueno, esa fue como la vía de la mayoría de personas también. Muchas de las personas que participaron de alguna u otra forma durante el estallido social, pues han votado por la izquierda. Es que esto me suena un poquito parecido a lo que ocurrió en el Estado español con el 15M y esas revueltas, y luego acabó un poco encauzado en el Partido Podemos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, hemos compartido acá con lo que pasó en Chile. O lo que está pasando en Chile con la constitución, la constituyente, etcétera. Pues bueno, la democracia igual. El poder siempre tiene sus formas muy estratégicas de hacer que la gente se desorganice, ¿no? Y digamos, pero eso, digamos, claro, es complicado, es conflictivo. Pero también es entendible, digamos, que la gente opte por esa vía, y que la gente, digamos, actualmente se sienta, hay un sentimiento generalizado de esperanza. Uh-huh. Al menos ese era el sentimiento cuando empezamos este viaje, porque ya han pasado más de 2 meses y están cambiando un par de cosas. Pero cuando nosotras nos fuimos de Colombia, sí, el sentimiento era de absoluta esperanza por la parte de la mayoría de la gente, ¿no? Como de, bueno, logramos este cambio, un poco como en el reconocimiento de eso, de que la gente que salió a las calles de alguna forma se siente representada en este programa, que además fue muy inteligente en poner en varias de sus... Pues en su campaña hay recogidas muchas de las demandas durante el estallido, ¿sí? Y por supuesto está el tema de Francia Márquez, que es la vicepresidenta actual, sí, que pues es una mujer afrodescendiente que ha sido víctima del conflicto armado, que ha sido luchadora ambiental y territorial desde hace muchísimos años, que tampoco había participado de una política institucional, etcétera, que, digamos, llega con muy buenas intenciones, digamos, a esta posición de poder, que además es una decisión colectiva de su comunidad, de su proceso. Entonces, pues es entendible que la mayoría de gente de un país como Colombia, que es el segundo país con mayor gente de población afrodescendiente en América Latina, pues se siente representado también con eso, ¿no? Porque siempre han sido históricamente marginalizados de estos espacios de poder y decisión, más allá que no sea la de una personalmente, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, como que es entendible un poco como esa situación. Lo problemático es que la gente se quede esperando con que eso es suficiente, ¿no? Y en este momento, pues, están por ahora, o sea, lo que podemos ver desde acá es un poco que la gente está siendo muy complaciente con las decisiones del gobierno, con las primeras decisiones que está tomando. Por supuesto, igual solo van, es que no van, va un mes, ¿sí? Entonces, sí, es también, poco tiempo para hacer exacto, un análisis. Exacto, estamos viéndolo en verdad. O sea, lo importante es que todas las redes que se han hecho, pues, que nos suelten la calle de alguna forma, como se dice, ¿no? Como porque si de verdad se sienten tan representados con este gobierno, pues bueno, que como mínimo salgan a exigir que cumpla lo poco que prometió, ¿no? Y ahora, perdón, digamos en este momento, hace unos días han comenzado huelga de hambre unos compañeros presos de la revuelta que la han comenzado en este gobierno, ¿no? Entonces, va llegando a estas tensiones y generan estas tensiones porque es como, bueno, por un lado es este gobierno que se supone que está a favor de la revuelta o bueno, de todo este tema. Petro habló en su posesión sobre los presos del estallido, que bueno, que tenían que mirar para liberarlos, como lo hizo también Burish en Chile, ¿no? De hablar de los presos de la revuelta. Y bueno, se pone en tema el hecho de que hace un par de días los chicos estén en este momento en huelga de hambre, en el sentido de, bueno, listo, sí, pero pues no queremos esperar acá mucho tiempo, cuánto tiene que pasar. Entonces también siento que esas tensiones van a ser un poco también como la visión y el análisis de cómo va a manejar esto el gobierno, ¿no? Porque bueno, están pasando en este momento, a pesar de que lleva un mes no más, están pasando muchísimas cosas en este momento en Colombia. Entonces, estas tensiones también han habido, digamos, manifestaciones en los últimos días de sectores, digamos, también, digamos, del campo. Entonces, toca ver cómo puede manejar esto como el gobierno, en el sentido, por un lado también es claro, la gente está confiando en este gobierno, la mayoría de personas, pero pues igual también hay actores sociales, hay grupos sociales que vienen luchando un montón y que van a decir, sí, es contigo, con el que sea, sí, y bueno, tú te usted dijo que va a hacer esto, entonces hágale, sí, o sea, vamos, que siento que también desde ese lugar es como nosotros seguimos en la misma, pidiendo lo que nosotros tenemos que pedir, y también por otro lado eso, los otros que van a decir, bueno, pues esperemos un poco, pues también no la tienen fácil, porque claro, no la tienen fácil, es que es verdad, ¿no? Y una puede, por más de nuestras visiones individuales que tengamos en cuanto a la democracia y a todo esto, pues una obviamente puede entender que claro, es que es lógico lo que está pasando en Colombia, porque es el primer gobierno de izquierda que sucede, ¿no? Es el primer gobierno diferente, entonces obvio, pues la gente cree en la democracia, ¿no? La gente está esperanzada, ¿no? Por supuesto, claro, y es normal que suceda eso, porque es claro, pues la gente no tiene por qué cuestionarse, ¿no? Porque quién es una compasiva, cómo tiene que pensar la gente, pero el punto no es que ha sido cuestionada la democracia, el punto es que ha sido cuestionado es el tipo de gobierno que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente cree en la democracia, la gente quiere tener ese, pues, su representante que lo avale, que lo apoye, y pues en ese sentido fue este gobierno muy bien estratégicamente pensado con Francia, con Petro, pues para que estén allí haciendo lo que nunca han hecho por ellos, y pues sí, la gente obviamente está esperanzada, piensa que puede ayudar. Sí, siento yo que ha habido una diferenciación en el sentido de que este actual gobierno, que lleva nada, desde el primer día ha comenzado a moverse de ciertas maneras, bien o mal, en cuanto a dinámicas o formas de leyes, de cosas que quiere hacer, bien o mal, pero como que se le ve como un impulso diferente, porque también, claro, tiene solo 4 años, ¿no? Entonces no es como que esté ahí esperando, sino que desde el día, creo que uno, han comenzado a moverse desde sus dinámicas, ¿no? Yo creo que de la disciplina social. Por pobre, por pobre debes huir. O de lo contrario, en sus filas combatir. Combatir. Combatir, combatir, oír, oír. Volvemos un poquito al tema de la comunicación libre, y comentabais antes que habéis tenido experiencias en proyectos de comunicación libre. ¿Qué nos podéis así como comentar del tema? Bueno, sí, durante el estallido, por ejemplo, acá ambas creamos como una especie de programa radial muy corto, o sea, duró más o menos 9 semanas, que fueron un episodio por semana, que estaba pensado específicamente para contar un poco lo que estaba pasando durante estos días, para compartirlo también hacia afuera, ¿no? Porque el cerco mediático, sabemos que, pues, sobre todo, por ejemplo, acá en Europa, no es mucha la información que llega, bueno, tal vez acá un poco más, pero a otros lugares pues es poco, y obviamente pues lo que llega sobre todo pues es lo más mediatizado, etcétera. Uh-huh. Entonces varios compañeros y compañeras de distintos territorios como que habían manifestado el interés de poder compartir un poco lo que estaba pasando también desde una perspectiva más cercana al anarquismo y a las ideas libertarias. Entonces pues este programa, que se llamó Audio Indómito, pues nace así. Y los podcasts están colgados también en Archive, www.ecuador.org. Así, se pueden descargar, o sea que la gente que nos está escuchando. Sí, todavía están. O sea, un poco como para también ver lo que estaba pasando en este momento. Intentando ser, digamos, como lo más amplia posibles, pero pues también entendiendo que estamos en una ciudad como Bogotá, que también suele centralizar un poco la situación. Pero bueno, fue como un intento muy, muy genuino y muy humilde, como de romper un poco como el cerco mediático y hacer red con radios en otras partes. Y yo en lo personal he hecho parte también de un proyecto de radio contracultural feminista que nace en Bogotá, se llamaba La Subterránea, que nace como en principio como un colectivo de mujeres y ciencias de género que hacemos parte de espacios contraculturales, el punk, el rock, el metal, el rap, etcétera, y que queríamos hacer primero como de forma, como visibilizar un poco lo que las mujeres y ciencias de género estábamos haciendo en la movida. Pero luego, durante la pandemia, un poco como también en esta situación de, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos algunos medios, como activemos un poco, decidimos crear una radio para contar varias experiencias como de cuidado colectivo, de apoyo mutuo, de solidaridad que estaban haciendo personas que hacen parte de la contracultura, pero que también tienen unas luchas relacionadas con otras cosas, ¿no? Entonces hacíamos entrevistas a compañeros que hacían redes de abastecimiento, que hacían ayudas comunitarias, que hacían, por ejemplo, redes para mujeres empobrecidas que no podían seguir pagando, por ejemplo, las toallas higiénicas. Entonces, como intentando mostrar un poco la diversidad de cosas que se podían hacer, a pesar de que la gente se sentía con miedo y estaba paralizada, bueno, decir como, bueno, el cuidado colectivo debe ser lo más importante en una situación como esta, no aislarnos cada una en nuestras casas y ya está. Entonces, un poco como para difundir esto y también animar a la gente a que saliera de su casa en la medida de sus posibilidades y también, pues bueno, pensáramos en hacer una solución colectiva de todo lo que estaba pasando. Bueno, y yo por otro lado con otras compañeras, también en... Sí, en medio de la pandemia también, digamos, comenzamos como este proyecto que se llama Negras Tormentas Radio. Es una radio pues hecha por compañeras mujeres de Apte Ayala, una radio anarquista, y bueno, como que quizás pues también lo lindo como el aporte también es que pues somos compañeras todas de diferentes territorios, México, Argentina, Ecuador, Colombia, queriendo compartir, digamos, desde estas ideas que nos juntan, pues nuestras realidades, así como puntuales también de los territorios que hacemos parte. Nace, pues, digamos, en medio de la pandemia, más o menos hoy por hoy estamos como, pues, paralizadas por pues, varios momentos, realmente como que para un poco en el tema de la revuelta de Colombia. Los últimos programas, digamos, que tenemos allí fueron programas como en apoyo y en solidaridad con Colombia, entonces hicieron cadenazos, hacemos cadenazos radiales, que los últimos, digamos, fueron como en ese sentido, pero bueno, con este carácter, digamos, como anarquista, entonces hemos tocado como muchos temas, como solidarios anticarcelarios, hemos hecho como programas especiales de compañeros que están tras las jaulas, como Gabriel Pombo da Silva, digamos, otros compañeros en Chile, pero digamos, también hemos compartido, dependiendo de nuestros territorios, digamos, uno, el proceso de liberación de la Madre Tierra del Cauca, que es un proceso pues muy, muy hermoso que pues apoyamos pues digamos por toda su lucha, Palestina, bueno, todos los temas que pues siempre nos han interesado, digamos, como desde nuestros lugares que hacemos, y bueno, ahora está como paralizado, pero bueno, como que también igual está colgado, en un momento hicimos como el formato no solo radio, sino que como pues lo hacíamos en el sentido de la distancia, nos teníamos que conjuntar vía como internet, pues también le pusimos como esa intención de esa herramienta del video, porque teníamos la posibilidad en algún momento, pues, saliendo, digamos, allí, era como, bueno, pues aprovechemos el video para otra cosa. Entonces comenzamos también a llenar de contenido cada programa, bueno, con imágenes, cortos, documentales, entrevistas ya como, digamos, como desde la parte visual, los conflictos, digamos, que compartimos, o bueno, lo que fuera. Entonces, digamos, tiene este componente de que son podcast, es radio, pero pues también tiene como un soporte de imagen. Y bueno, como que igual también están colgados, hay un canal de YouTube que tiene casi todos los programas, todos son pues temas como súper diferentes, ¿no? Dependiendo pues el momento, el ánimo, las situaciones concretas del momento. Y pues ahora estamos paradas por un tiempo, pues con la intención de retomar en un tiempo, pero pues eso, más o menos son a hoy pues como unos 35, 37 programas, no me acuerdo cuál fue el último, entonces pues eso, por si los quieren escuchar por ahí, pues Hay temas bastante diversos. Os damos las gracias por haberos acercado hasta Irola y Gratia para compartir todo esto, que la verdad que es muy interesante y que hace falta que haya una comunicación, porque muchas veces no llega esta información, sobre todo de primera mano, como la estáis trayendo vosotras. Y os animamos también a que en el futuro pues haya un canal de comunicación con entre los proyectos y que se comparta información y saltemos un poco la barrera que hay, ¿no? De comunicativa y física también, con el océano de por medio. Así que os damos muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y que continuéis bien lo que os queda de gira y también vuestra estancia por aquí, por Euskal Herria. Bueno, muchas gracias por la invitación también, por el espacio y poder conocer acá estos espacios, pues también ya históricos, ¿no? Que llevan también su tiempo de lucha, de resistencia y que ojalá pues se puedan mantener por muchos años. Y para nosotras que también nos gusta el tema de la radio, nos parece muy hermoso poder conocer estos espacios. Aquí cerramos este programa en el que habéis podido escuchar las voces de dos compañeras colombianas que nos relataban de primera mano lo sucedido en Colombia, concretamente en el 2019 y luego un poquito más tarde en el 2021, esos 4 meses de lucha incesante que han traído pues un montón de consecuencias, un montón de cambios para la sociedad colombiana. Y también hemos hecho un pequeño repaso de lo sucedido en Colombia durante la pandemia en el año 2020. Y bueno, os animamos a descargar este programa a través de nuestra página web irolairratia.org o también en la página archive.org, donde podéis encontrar todos los programas de Irola y Ratia.